Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 6 de octubre, a las 15 horas, se presentará la obra musical Despertares, interpretada por el Coro Mixto Ciudad de Quito y el Coro Juvenil de la Fundación Teatro Nacional, en el Teatro México, en la capital. La pieza está basada en la obra teatral El Despertar de la Primavera, de Frank Wedekind, escrita en 1891. Es una obra intensa, que sigue la trayectoria del confuso despertar de la sexualidad. Internacionales. Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala recuperó este sábado una pintura de la Santísima Trinidad, pieza de arte del siglo XVIII, robada el pasado mayo del Museo de la Fundación para las Bellas Artes de Ciudad de Guatemala. Los responsables de este hecho ingresaron a las instalaciones del museo en horas de la tarde, amenazaron e inmovilizaron al personal de seguridad, mientras sustraían un total de 300 piezas en platería, imaginería y pinturas. La pieza de arte fue llevada para que expertos de la Fundación realicen estudios y establezcan que es la misma que robaron en mayo pasado y no una réplica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.